Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando. Una herramienta para la acción. Historia de la clase obrera. De los pueblos. Escúchalo todos los miércoles de 19 a 21 horas por 87.7 FM del Mate Cocido. Un espacio para los trabajadores y trabajadoras. Mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular, va a terminarse para empezar. Actualidad. La respuesta de los pueblos. Tema libre. La voz del barrio. Historias de la clase obrera. Trabajo de hormiga. Una herramienta para la acción. ¿Qué tal? Acá estamos en el programa Trabajo de Hormiga número 25, perdón. Bueno, estamos acá Tony y Mauro. Faltó Santiago, faltó Gonzalo. Bueno, el programa de hoy viene muy cargado, tenemos muchos temas para hablar. En uno de ellos está la desaparición física de Julio López, teniendo en cuenta que ya en el 76 desapareció una vez por 3 años aproximadamente, y ahora, luego del juicio en el cual se acusó a Checolás, volvió a desaparecer, no se sabe nada acerca de él. Vamos a estar hablando de las distintas manifestaciones que se hicieron en todo el país. Bueno, después de eso también tenemos el tema de Monsanto, también las manifestaciones a lo largo de todo el mundo. También veremos en el tema de actualidad el cacerolazo en las distintas provincias del país. Y en tema libre, ¿qué tenemos, Tony? Y en tema libre vamos a recuperar una vieja propuesta que siempre queda abierta, que es el tema del asado y con qué se acompaña el asado. Antes hemos hablado de las otras carnes chacinado con lo que se acompaña el asado. Ahora vamos a hablar de ensaladas, salsas y demás. ¿Ah, te parece? Entonces sí. Le pedimos a la gente que si pueden mandar un mensajito que con qué prefiere acompañar el asado. Recordemos cómo pueden comunicarse con nosotros. Bueno, tenemos la vía de contacto a través del celular, es 0381-154-54-67-35, y por vía del mail www.mixlr.com/fmdelmate o por la página web www.matecocido.org.ar. Ponen me gusta y ahí nos pueden escuchar en vivo. Bueno. Hoy, bueno, 19 de septiembre, nos faltan 2 días para la llegada de la primavera. Hoy tuvimos un lindo día en Tucumán, fresco pero con sol. Tuvimos unas cuantas jornadas entre calurosa y lluviosa, entonces para nosotros es una mejoría el día de hoy. Bueno, han pasado muchas cosas, la verdad que en el país, en el mundo, en la provincia, y la verdad que va para hablar de varios temas que van a quedar en, digamos, que quedaron fuera de nuestra organización de contenidos de hoy. Entre ellos, digamos, movilizaciones que hubo en el sector estudiantil secundario, que hubo también, recordemos que se hicieron algunas movilizaciones y movidas con el tema de la noche de los lápices, que nosotros hablamos la semana pasada. Y bueno, quizá lo que más nos interesa a nosotros es el tema de Monsanto. Por ahí no tanto la gente que estuvo acá, que hubo gente, sino la cuestión de que se... bueno, el contexto, digamos, de la protesta contra Monsanto, que es un contexto internacional, y el contexto local, que es que acá se va a instalar muy probablemente una planta experimental de Monsanto en Tucumán. Así que bueno, de eso también va a haber mucho material muy interesante. Y bueno, entonces estamos invitando a nuestros oyentes aquí en nuestro programa número 25, hagan su aporte con todos los temas que vamos a tratar, Julio López, Monsanto, los cacerolazos, las repercusiones del cacerolazo, y algún otro tema que se les ocurra o pueden aportar algo para lo que estemos charlando, por nuestras vías de contacto, por la ventana de chat de FM El Mate en mixlr.com/FM El Mate, que hay una ventanita donde uno podría escribir mensajes. Así que bueno, esperemos que se pongan las pilas, que nos tiren algo de data. Estamos esperando que llegue nuestro compañero Gonzalo. Santiago y Augusto no van a venir hoy, tienen cuestiones laborales y estudiantiles, digamos, no sé si da vergüenza decir eso. Pero espero que estén, que lo están pasando bien, que nos escuchen, que hagan algún aporte por en línea si pueden. Y bueno, esperemos que nos salga bien este programa, como más o menos nos viene saliendo, de modo de esta parte, ¿no? Gracias a nuestro equipo, aún los que no vienen hacen producción fuera de, obviamente, de la radio, en su casa, en su trabajo, y nos mandan material, y por eso podemos salir con bastantes cosas preparadas. Recordamos estar Mauro en la pecera acompañándome, que soy Antonio, y está Daniela en la operación. Bueno, vamos a un corte musical. Creo que hoy tenemos Radio Barrio Nuevo. Hay unas novedades de Radio Barrio Nuevo y de Bruno Arias también. Y de Bruno Arias, bueno, que son gente que va a hacer alguna colaboración al mate. Después vamos a meterlo acá a algunos de los referentes del mate para que nos cuente un poco de qué viene. Hay una sorpresa, eso que queríamos anticipar a nuestra audiencia. Bueno, vamos con quién, con Rally, ¿será? Llega con sus dos manos abiertas, sus ojeras bifurcadas, sombra gris de la belleza. A caminos que se cierran, a pestañas empapadas, a memoria y lucha nueva. ¿Cómo baila, cómo canta, cómo habitan las miradas? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza? Esa mano y es bandera, una ruta en escalera, que sube, es caricia y es espada, es utópica y discreta. Suele acariciar mi boca esa niña cancionera, suele pellizcarme el alma y cómo me duele, y desnudarme las penas. ¿Cómo baila, cómo canta, cómo habita en las miradas? ¿Cómo danza la esperanza? ¿Cómo danza la esperanza? Actualidad. Actualidad. Actualidad. Lo que viene pasando por aquí. Actualidad. Bueno, estamos de vuelta con Trabajo de Hormiga. En nuestra sección Actualidad hoy vamos a tener una... Vamos a hablar un poquito de una cosa que pasó la semana pasada, que tuvo bastante repercusión en los medios contrarios al gobierno, los medios pro gobierno. Y la verdad que uno son temas sobre los que uno le cuesta, digamos, tomar posición, una posición clara a favor o en contra. Yo realmente estoy, creo que los caceroleros, estos caceroleros no me representan para nada. No me siento incluido por los reclamos, no me siento incluido por la composición que se dio, y ni por las banderas que tiene, digamos, porque partieron también de algunas cuestiones como la inseguridad, digamos, la libertad para gastar o no en tales cosas o comprar dólares, lo que sea. Y francamente algunas expresiones ya, digamos, eran de hubo banderas nazis, deseos de que se muriera la presidenta, acusación. Bueno, yo la verdad que no me siento para nada vinculado con esa protesta. Ahora, sí es verdad que nosotros tenemos varios costados por los cuales podemos decir, bueno, al gobierno hay lugares para pegarle, digamos. Pero es como que me paro de otro lugar, digamos. No puedo decir que esta sea una marcha de la derecha. No es tan sencillo, digamos, la cuestión. Hay muchos sectores descontentos que tienen, digamos, alguna legitimidad a su descontento. Y tienen también su derecho a expresarse, ¿sí? Ahora, a mí me parece muy sospechosa, digamos, la forma en que se organizó, el tema de lo espontáneo de determinadas cuestiones, que después aparezcan afiches impresos, con ya un mensaje preconcebido de previamente. O sea, había algunas pancartas que vos le habías hecho a mano, qué sé yo, pero había, obviamente hay algún aparato detrás, digamos, no sabemos si es de algún sector de PRO, del peronismo federal, de quién será. Y también está claro que esos sectores, aunque no sean los que han impulsado la cuestión, son los que pueden llegar a sacar ventaja de esto, digamos, cómo montarse sobre ese descontento, digamos, que existe, que es real. Bueno, y por el lado del gobierno ha habido una descalificación bastante, bastante evidente, bastante, sí. Inclusive con alguna cuestión razonable, digamos. O sea, no pueden, digamos, decir que hay una dictadura, que se tiene que acabar una dictadura tal, digamos, porque la legitimidad que tiene el gobierno es incontestable, digamos. Pero bueno, no sé, quedan con mucha tela para cortar, ¿no? ¿Vos qué pensabas? ¿Qué has visto? ¿Qué has evaluado? Porque es como que ya estamos haciendo análisis cuando ya pasó todo y, bueno, a ver, frío. ¿Qué me decís, Mauro? Sí, la verdad que, bueno, primero, antes que nada, llamativo, ¿no?, el tema del cacerolazo y de una espontaneidad tan fuerte por las redes sociales, uno por Twitter y Facebook, en el cual se hayan convocado las personas. Si no había un claro objetivo, digamos, eran varias cosas sobre varios temas puntuales que se tocaban, pero a la vez como que no había ninguno en profundidad. Eso es lo que yo sentía, porque se hablaba de primero de la violencia, el tema de la inflación, que son temas latentes, que tampoco hay que decir que no existen. No, seguro. Pero yo lo veía bajo ese punto de vista, ¿no? El gobierno, bueno, como vos dijiste acá, es un... De los dos sectores, primero es un sector, digamos, por decirlo, opositor, en el cual me parece que la protesta rebalsa el pensamiento de ellos, porque si yo lo calificaría, para mí le faltaban muchos argumentos, porque era más una cuestión agresiva hacia la figura presidencial, con los cánticos, con las cosas que se estaban diciendo, de la forma, yo lo veía como realmente una protesta muy agresiva, al margen de que haya sido pacífica, no haya pasado nada, claro, no haya ocurrido ningún tipo de incidente. Yo desde mi lugar lo veía así, de la forma de insultar a la presidenta, descalificarla. Sí, lo veía desencajado, digamos. Sí. ¿No? Y además, bueno, ¿por qué yo digo que me pongo en la vereda que no es la de los tipos esto? Digo, porque los temas centrales de, por ejemplo, para nosotros son centrales, digamos, algunos temas, como es el modelo productivo, ¿sí? En el modelo productivo, por ejemplo, en el tema de la soja, estos muchachos coinciden con el gobierno en cuanto que lo que hay que seguir haciendo en la Argentina es soja con uso intensivo de glifosato y herbicida. No importa quién, acá hay que ganar plata, no importa a quién se contamine y quién se muera. Total, está claro, bueno, en general van a ser negros los que van a morirse, ¿sí? Que no somos nosotros, estamos lejos. Digamos, vivimos en la capital y los campos los tenemos lejos. Y si se fumiga, va a morir el hijo del peón o el hijo del vecino, no mi hijo. Y bueno, la otra es la minera, digamos. Si no, esta gente no ha cuestionado a ningún tipo de esas explotaciones que no tienen ningún impacto positivo en nuestro país, ni a nivel económico, ni a nivel ambiental, es desastroso. Entonces, bueno, ¿qué tan opositores? O sea, ¿qué se oponen? Digamos, que por ahí le impidan, digamos, si es verdad que hay problemas para que compre. El tipo que necesita viajar al exterior y tiene compradores para eso, digamos, tiene dificultades, digamos. Yo conozco profesores que son acá, que no son millonarios, nada por el estilo, y que necesitan para ir a hacer un viaje corto o largo académico y están en serie de dificultades. Pero no sé, a esta gente, digamos, lo que yo veo es que esta gente ha sido beneficiada con en general con el modelo económico instalado. El modelo económico instalado y, por ejemplo, la inflación claramente es un impuesto a los pobres, siempre es más notorio el impacto que tienen los asalariados que dependen de un valor fijo que tienen de ingreso contra un valor de consumo que son completamente flexibles, que son la cosa que necesita para sobrevivir. Digamos, entonces no es como que los trabajadores pueden compartir algunas banderas esas, pero es como que es otro sector, digamos. Yo creo que el sector este está intentando, digamos, o hay alguien intentando aglutinarlos, canalizar bronca. Básicamente tienen una bronca contenida de clase, digamos, muy muy importante, y donde el enemigo principal es el gobierno. Atacan al Estado, que siempre fue un instrumento de su clase. Justamente porque no está manejando ahora, ¿me entendés? No está manejando el Estado, o mejor dicho, un sector de esa clase no está manejando el Estado, y siempre fue ese sector de clase el que lo manejó, digamos, en dictaduras, en democracia, en el gobierno peronista, radical, etcétera. Entonces, bueno, es como que la distancia que tiene el pueblo trabajador con esta gente, digamos, es un abismo, digamos. Me parece que no hay forma de que nosotros pueda sacarle, yo creo que no hay forma de sacarle nada positivo a esta gente hacia futuro, digamos, porque lo que pretenden es, de hecho, digamos, qué sé yo, se han visto algunos testimonios como dicen, bueno, sí, esto, los negros procrean irresponsablemente para que le den el subsidio este. Sí, me parece completamente racista y paternalista y además marcando acá hay nosotros y hay un ellos, digamos, los distintos, los que están mal son esta horda bárbara salvaje. Sí. Y la civilización somos nosotros, digamos, una cuestión sarmientina así tremenda, ¿no? Yo por mi parte creo que, como vuelvo a tocar el tema, ¿no? Se recalcaron muchas cosas, no hubo fuerza en algo principal, y en realidad entre ellos mismos la protesta no se hacía clara, porque primero decían que se va a acabar la dictadura de los K, primero tenemos que saber que no es una dictadura. Yo, por supuesto, no hablo en posición a favor del gobierno, no, porque hay muchas cosas que me parecen que están muy mal. Y otra cosa era que al final ellos decían, bueno, que se vayan todos, que se vayan, pero en realidad no hay una propuesta política fuerte, ¿no? Ellos realmente, si uno tiene esa convicción, esa esas ganas, esas cosas de cambiar las cosas, tiene que también tener en cuenta la cuestión política. ¿Cuál es la herramienta política? ¿Hacia qué vamos? ¿Hacia qué apuntamos? ¿Cuál es el objetivo? Porque si decimos que se vayan todos, ¿quién nos gobierna? ¿De qué tal forma? Y lo que me parece más gracioso es que también... Eso es quién es el gobierno, digamos, me parece que está claro. Digamos, está claro que la figura más claramente afín a esta gente es Mauricio Macri. Pero uno no solo orgánico de Mauricio Macri, pero hay como paralelo de discurso, digamos, los mismos de Macri son apolíticos, ¿me entendés? La gente de PRO se dice apolítico, y bueno, esta gente también se dice apolítico. Entonces es como que es el saco que les calza, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá está llegando Gonzalo, como habíamos prometido que va a estar acá. Llegó un poco tarde para el bollo, lo voy a decir yo. Ha sido casi completamente devorado. Las pirañas estaban muy hambrientas. Sepan ustedes que, bueno, nosotros tomamos como combustible un bollo que se consigue acá en la esquina. Bastante bueno. Y, bueno, demora muy poco tiempo en desaparecer. Sí. Bueno, no sé qué querés vos para concluir, digamos, decir, si agregar algo más. No. Creo que el análisis no va más allá de eso, ¿no? Por parte de dos sectores que no sabían cómo sostener las cosas. Uno, primero, por parte del gobierno, que minimizó todo, y Abal Medina dijo que, bueno, fue una protesta de las personas que pensaban más en Miami, que como descalificando, y por parte también de la oposición, por decirlo, que no lo escuchaban, de un gobierno autoritario. Sí. En realidad es mucho ruido y nada, digamos, pocas nueces, poca conclusión. A mí me parece que estas movilizaciones en algún momento le convienen al gobierno, porque es como que dibujan el enemigo claro, ahí está la derecha corporizada, el gorilaje. La verdad que son bastante gorilas, digamos, de las cosas que he visto me han molestado, digamos, yo no... Más allá de que uno pueda tener crítica al gobierno, digamos, hay críticas que sobrepasan al gobierno y pasan al pueblo en general, digamos, sí. Referirse a los negros, a los subsidiados, como si el pueblo trabajador con su desocupación no estuviera pagando un impuesto muy grande, digamos, ¿no? Así que, bueno, vamos. Nosotros esperamos que sinceramente que a tu sector le vaya mal. Que se deseen más carne, digo, bueno, vamos con Macri a ver cómo les va, digamos. Espero que no ganen ningún tipo de espacio de poder, porque nos va a ir mal, digamos, como está haciéndole a la gente de la ciudad de Buenos Aires. Sí, tiene un apoyo impresionante y lo sostiene, siguen votando, pero es la inutilidad hecha gestión, justamente es la ideología liberal hecha carne, digamos. El Estado no tiene que hacer nada, todo lo va a hacer el mercado. Entonces yo no hago nada. Manejo el Estado, no hago nada. Eso es el modo operandi del muchacho este. Y es lo que le gusta a los tipos estos, que el Estado no haga nada. Que el Estado no aparezca, que no lo moleste. Sí. ¿Ah? Básicamente. Bueno, eso es todo. Vamos a una cortina musical. Cuando América era un pueblo sin dueño, de una punta a otra punta era su suelo. Cuando América era un pueblo con su propio sueño. Cuando América era una voz con eco en el viento, aymara, guaraní, quechua, palabras sin tiempo. Cuando América era un pueblo con su propia lengua. Cuando América era un fuego, sangró su pueblo, la espada y la cruz. Expandieron su reino.

ahí en armonía. Después. Él personalmente. Él personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Lo que acabamos de escuchar es el testimonio de Julio López, de Jorge Julio López, en el juicio de Checolás, que fue uno de los testimonios por los cuales Checolás fue condenado. Y bueno, realmente es muy conmovedor escuchar este momento en nuestra historia. Recordemos cómo fue la cuestión a grandes rasgos. Jorge Julio López era un albañil que fue detenido, torturado, fue liberado durante la dictadura y fue testigo de muchas torturas y asesinatos y otros compañeros que no volvieron a aparecer. Y fue convocado como testigo en el juicio hacia Checolás y otros represores. Y unos días después de que dio su testimonio, él también a su vez desapareció en plena democracia. Hace 6 años, ayer se cumplieron los seis años. Ayer, martes 18. Años, justo. El Estado sigue sin dar respuesta, el aparato represivo obviamente sigue completamente vigente, instalado. Y no tenemos respuesta, digamos. Si hoy veíamos las declaraciones del hijo de Checolás, de López, que decía, quisiéramos que aparezca como sea ya. Nuestro primer reclamo era que apareciera vivo, pero que aparezca como sea, digamos. O sea, que si está muerto, que es a esta altura lo más plausible, que le digan dónde está, quién fue, que alguien se encargue de investigar seriamente. Hubo una crítica muy fuerte en los primeros días de investigación, donde la misma policía o la justicia, que estaba encargada de investigar esto, barajaba hipótesis absurdas, como el tema del Alzheimer, el tema de que se había ido a pescar con amigos, que hicieron perder un tiempo muy valioso. Y bueno, hoy estamos a 6 años y todavía Julio López no aparece. Y bueno, por eso hubo movilización en todo el país, por eso hay sigue siendo noticia para nosotros, va a seguir siendo hasta que aparezca. No sé, ¿querías agregar algo, Gonzalo? Yo ya, más que nada, algo personal. Es como cuando escucho las declaraciones de lo que sucedió hace ya más de 30 años, cuando las leo, lo que mencionaba Julio López cuando estaba como creyente y testigo en el juicio de Checolás, solo me puedo llenar de indignación potenciada con la situación de que ha vivido ahora, hace ya 6 años, como me mencionaba mi compañero Antonio, de la desaparición de Julio. Recordemos que él desapareció el 18 de septiembre de hace 6 años, hace en el 2006, y que él, la razón por la cual se llevó esto a cabo, fue porque él participaba como testigo y creyente que condenó, posteriormente se llevó a cabo la condena a Checolás por genocidio. Y recordemos, como lo mencionábamos hace un momento, como se mencionaba en el audio y en todos los textos que hay, que él participó en una agrupación peronista de ese entonces, que era funcional a Montoneros, pero sin pertenecer a Montoneros, que era la agrupación Juan Pablo Maestre, llamada así en honor al ex líder, a un ex líder militante asesinado también por el aparato represor. Bueno, les propongo ahora que escuchemos el audio, que es es la actualidad, es sobre la actualidad de lo que estaba pasando. Las denuncias de cómo está la situación de la causa y todo eso, ¿no? Del momento que se aparece, perdón, es del momento que se aparece, sea la zona de la creación del hijo o de personas de llegada, de los compañeros que hicieron una denuncia pública, digamos, después que desapareciera Julio López. Quería informar simplemente que como lo expresamos hacer acá, Jorge Julio López, querellante de esta causa, todavía no ha podido ser localizado. Hemos realizado, mientras alegábamos ayer, un habeas corpus y sus familiares hicieron una denuncia en la Comisaría Tercera de Los Hornos, que es la que corresponde por su domicilio, y todavía no tenemos ninguna información de él. Él le interesaba, por supuesto, el juzgamiento y la condena de Checolás, y desde ese momento que salió de su casa no tuvimos más noticias. Los familiares lo habían visto el día anterior, estaba perfectamente en buenas condiciones y pensaba venir al juicio, así que nosotros lo estamos dando, los organismos de derechos humanos, como desaparecido. Vienen sucediendo amenazas a organizaciones de derechos humanos como la Asociación Anahí. Como decía María Laura, que hubo amenazas a celulares, a teléfonos, pintadas, es decir, hubo apretes adentro, a testigos adentro del juzgado, es decir, esto fue, lo estamos planteando del mismo aparato represivo de ayer, hoy está. Nosotros lo que le dijimos fue que existen otros grupos que no se han desorganizado y que sin duda están tratando con los mismos medios, como decía María Laura, que fueron durante la dictadura. Desde la Asociación de Detenidos Desaparecidos, lo que le exigimos al gobierno es que inmediatamente publique la foto de López por televisión, que dé su descripción por radio y que empapele la ciudad de La Plata y sus alrededores con afiches con la foto de López. Dicen que lo están buscando, que lo busquen de verdad. Queremos a López con vida ya. Bueno, lamentablemente este pedido que compartimos no ha dado resultado, mejor dicho, no ha sido satisfecho. Y bueno, hay cosas que podemos recordar. Quizá Julio López es el más emblemático de los desaparecidos durante la democracia, pero no es el único. Y no es la única víctima de entre lo que serían querellantes y testigos de los juicios contra represores que sufrió, digamos, alguna consecuencia. Recordemos que en Rafaela, Silvia Supo fue asesinada después de que diera un testimonio. Silvia Supo es una compañera que fue detenida, torturada, liberada y después dio su testimonio en un juicio contra represores en la provincia de Santa Fe, y a los días fue asesinada por una patota. Tampoco se sabe nada, pero Julio López es como el caso más emblemático, digamos, de entre los desaparecidos en democracia, digamos, porque todas las señales no apuntan a demostrarle al pueblo argentino que el aparato represivo está intacto, que eso es el mensaje, digamos, que está enviando esta gente, que es una deuda que tiene la democracia. En este caso hay que ser no hay que ser benévolo con nadie, mejor dicho, tanto los radicales como los peronistas han hecho, a través de su gobierno, han hecho la vista gorda del tema de lo que es el aparato represivo, no saben cómo resolver esta cuestión, y en muchos casos han usado los servicios de esta gente, digamos, con fines non santos, para espiar a sus opositores, por ejemplo, ilegalmente. Y aún se sostiene, digamos, aún hay un importante aparato de inteligencia, un aparato represivo clandestino que está financiado por el Estado, por el pueblo argentino, y que tiene la capacidad de hacer estas cuestiones, digamos, de desaparecer o matar a personas, ni siquiera por el daño que pudieran hacer, porque ya lo que tenían que haber dicho tanto Julio López como Silvia Supo lo dijeron en el juicio, sino es más bien un mensaje hacia los demás, digamos, escarmentar. Es, bueno, el resto de los testigos que estaban en lista, afortunadamente tenemos un pueblo muy valiente y no se echaron atrás. Un montón de juicios siguieron yendo los testigos, pero hay que reconocer que hay un debe sentir, yo no sé, claro, en el cuarto compañero, el miedo, y lo mismo tener el compromiso de dar testimonio, porque son compañeros que han vuelto al infierno y necesitan decir, bueno, esto pasó, he visto tal y tal compañero en tal cosa y no apareció más. Así que bueno, nosotros desde acá, digamos, obviamente seguimos reclamando que aparezca con vida, que nos parece que es lo ético, éticamente correcto, digamos. Nosotros no podemos ni con él ni con el resto de desaparecidos decir deben el cadáver. Creo que tenemos que seguir reclamando que aparezca con vida como estaba la última vez que lo vimos. Bueno, yo quería hablar un poquito ahí sobre un poco, hacer un análisis un poco pequeño, ¿no? Más allá estuve escuchando cada una de las cosas y bueno, lo que me tocó particularmente fue la declaración del hijo de Julio López, que decía, bueno, ya pasó mucho tiempo, primero la aparición con vida, ahora ya no sabemos. Se sigue utilizando los mismos elementos represores, ¿no? De hace 35 años atrás, sigue estando vigente eso, el mismo terror psicológico, la misma fuerza, las mismas cosas, si bien en un sentido no es, en un sentido muchísimo menor, porque no podríamos hablar de, no se pueden comparar dos cosas distintas, pero sí el hecho este particular de cómo en plena democracia este testigo importante, porque era muy importante, porque también habían 63 personas implicadas en el cual él podía salir a declarar a partir de eso, y bueno, desapareció, no se sabe nada, y lo que es peor es para la familia no saber cómo está. En un caso, por ejemplo, puede ser que, bueno, decir, bueno, ya de última instancia murió, pasó tal cosa, pero siempre está esa incertidumbre, esa cuestión de no saber qué pasó. Y nosotros, yo por mi caso, ofrecer todo mi condolencia hacia la familia de López y seguir en la lucha, seguir hasta que realmente se sepa, hasta que realmente se encarcele a las personas que están implicadas en el caso. Muy bien, el mensaje que estás brindando es muy importante y creo que es el camino que tenemos que seguir todos. Recordemos que el ejemplo más claro de lo que estabas mencionando es el mismo Julio López. Recordemos que él guardó silencio por 30 años, tomando anotaciones, cada recuerdo que él tenía lo escribía para dejarlo en claro, sabiendo que en algún momento iba a poder declarar y que toda esa información iba a servir justamente para llevarlo, en este caso, a Checolás, a donde tiene que estar. Es el ejemplo de no callar y que todos los compañeros puedan seguir adelante siguiéndolo a él. Y justamente hasta para combatir su propia desmemoria, que es una cosa que cada hombre, a medida que va haciéndose viejo, tiene el temor de sufrirlo, digamos, de olvidar. Entonces él tomó la previsión de anotarlo en un cuaderno, lo que nos parece así una cosa, un ejercicio de valentía, digamos, de escribir las cosas que vivió para poder después contarlas. Me parece que por eso es que también fue una víctima muy muy bien elegida, digamos, porque le pegaron a él y nos pegaron a todos. No es solamente a la familia, a los militantes de derechos humanos o a la gente que eran compañeros de él en una agrupación o una otra, sino a todo el pueblo argentino, digamos. Eso es, por eso nosotros también tenemos que considerarlo como una especie de hermano, tío, abuelo propio, digamos, o sea, un familiar nuestro que ha sufrido esto, porque digamos el mensaje también de su desaparición es un mensaje hacia todos nosotros, ¿no? Claro, es un mensaje de advertencia que nosotros no lo tenemos como tomar con advertencia, sino lo que nos tenemos que hacer más fuerte, por decirlo de una manera. Hablando de esto, me acuerdo de una anécdota que leí justamente en uno de los medios de comunicación, donde él aclaraba de que unos años después de ser liberado, él estaba trabajando, como trabajó de albañil toda su vida, estaba trabajando en una obra y se acordó de repente de nombres y apodos y de una situación, y con la misma bolsa de cal de Portland y con sus conocimientos básicos, ya que solo había llegado hasta el segundo grado de primaria, escribió en esa bolsa de Portland que está dentro de su cuaderno y todas las anotaciones que nos dejó en su legado, aclarada la situación con los apodos de los represores que había recordado en ese momento. Muy bien, claramente un ejemplo, y como decías vos, Antonio, pegaron donde duele, sin embargo, que esto sirve para hacernos más fuertes. Sí, y para no callarnos. El intento es callarnos. Nosotros decimos, bueno, no hay que callarse y tenemos que seguir escuchándolo a compañeros tan valiosos como Julio, que siguen dando testimonio en todo el país, y bueno, una manera de sostener la memoria de Julio y de todos los que no están es seguir hablando de esto y machacando, que aparezca con vida, que aparezcan los 30.000 con vida, los 30.001. Claro. Justicia para todos los casos, que aparezca Luisina Arruga. Bueno, nosotros, la verdad que nos pone así muy, muy sensible esto. Es como que hay que cubrirse de alegría para seguirla remando, para seguir adelante. Y bueno, lo tenemos al compañero como ejemplo y como ejemplo a seguir y como una guía para conducirnos en nuestras vidas. Muy bien, muy bien. Estamos cerrando este bloque. Ahora vas a poder escuchar un corte publicitario y unas canciones. Podés seguirnos, recuerda, en ingresando a matecocido.org.ar para escucharnos por internet o sintonizarnos por la 87.7 MHz, o podés mandarnos un mensaje de texto al 154-54-6735. Para cerrar esto, un título acertado que leí esta tarde diría que el legado de Julio López es No Callar. Che, mamá, estuvieron buenísimos los fideos. Y te venís pasando con los ravioles y la lasaña, los ñoquis, cada vez te salen mejor. Gracias, corazón. Siempre los preparo con todo mi cariño. Y como yo cociné, ¿a quién le toca lavar los platos? ¡Ufa! Che, mamá, ¿y esta caja? Fábrica de pastas artesanales Rosolini. La pasta hecha como en casa. Era más blanda que nada. Uy, me descubriste. Pero las empanadas sí las haces vos, ¿verdad? No solo pastas, ahora las mejores empanadas para llevar. Nuestros locales están ubicados en Bulnes, esquina Uruguay, Pasaje de Soriano 1473, San Martín 2532, Barrio San Martín, Manzana B Larga, Casa 21. Comunicate al teléfono 0381-439-0151. También estamos en Aguilares. Fábrica de pastas frescas Rosolini. Las hormiguitas blancas y azules con su carguita cruzan la tierra, cruzan los mares, cruzan los cielos, dejando atrás el temporal, la casa rota, el pie asesino, la vida herida por ese mal. El temporal. Pero los sueños y los caminos las hormiguitas no dejarán. Los van cargando con la ilusión de un circo en viaje hacia la función. Si les preguntan dónde trabajan, contestan siempre la construcción. La construcción. Las hormiguitas carpintereando, albañileando, pintarrajeando, imaginando, desolvidando, enamorando y hasta cantando, van caminando y acumulando verde energía, mucha esperanza, siguen andando sobre la tierra, sobre los cielos, sobre los mares, multiplicando hojas y flores, acumulando verde energía, mucha esperanza, mucho buen día para su viaje que es circular. Es circular, va a terminarse para empezar. Las hormiguitas son muy tenaces, las cicatrices van a cerrar. Con sus hojitas de yerba mate, las hormiguitas se sanarán. Pocos comprenden su largo viaje, porque salieron si han de volver. Han de volver. Todas chuequitas chiquitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Todas chuequitas las hormiguitas, son solidarias como un panal. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Pero si encuentran el pie asesino, pica que pica lo atacarán. Lo atacarán, lo atacarán, lo atacarán. Las hormiguitas que yo les canto son tan chiquitas que ni se ven, pero los sueños que van cargando tienen la altura que tiene el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar, el bien de toda naturaleza, que en esta tierra pide un lugar. Hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Las hormiguitas nunca se pierden porque su viaje es circular. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como los ojos de un ser humano al despertar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. Es tan redondo como el planeta que vamos juntos a liberar. A liberar, a liberar, a liberar, a liberar. La voz del barrio. ¡Ala! Lo que pasa aquí y ahora. Bueno, acá estamos con una visita a nuestro estudio, una visita que es local en realidad. Vamos a hacer la voz del barrio y para eso tenemos invitado a Sergio Osorio, que es el coordinador del Centro de Trabajo Popular El Mate Cocido, que nos va a contar algunas novedades vinculadas al mate cocido y vinculadas a algo de la música que se estuvo escuchando. ¿Eh? A Ajá. ver, contanos vos, porque se estuvo escuchando el Barrio Nuevo. Ajá. Bueno, seguramente que la gente que ha escuchado el programa de la mañana sabe que, bueno, que hemos anunciado esta semana. La verdad que para nosotros con muchísima alegría, digo, en el marco en que se dio este encuentro entre Rally Barrio Nuevo y Mate Cocido, porque la verdad que si bien todo el mundo nos había comentado en varias oportunidades que era muy probable que si nos acercábamos al rally y le pidiéramos una mano, esa mano iba a estar extendida, como que nos parecía difícil de conseguir. Pero bueno, por ahí apareció la intervención mágica de la Vicky Río. Que es una gran milagrera, ¿no? Es una gran milagrera. Una mina que además, o sea, seguramente para que no sabe, y no están en el ambiente de la música, es una productora, una mina que ha hecho que muchos músicos lleguen acá a Tucumán de su mano, ¿no? Fue durante muchos años, además, la que manejaba toda la agenda del Centro Cultural Birla, y a través de eso fue haciendo que muchos músicos llegaran a ese espacio a conocerse y nos comentaba, bueno, que el rally nos estaba esperando el sábado que actúe en el Teatro Alberdi, nos estaba esperando ahí para juntarse con nosotros y charlar un poco, conocer toda la historia del mate cocido. Y concretamente, bueno, la propuesta fue que se comprometiera a la próxima peña que vamos a realizar en noviembre en su participación. Obviamente que, bueno, que dijo que sí, y es más, se comprometió a estar antes por acá para conocer el espacio, conocer los chicos de la orquesta. ¿Algo más con la orquesta? Algo más con la orquesta, sí, posiblemente se concrete una grabación de un tema de la orquesta del Mate Cocido con Rally. Así que la verdad que nos contaba la Vicky después, o sea, si este que el rally también, no solamente, o sea, si este, ella había sido su agente publicitario acá en Tucumán, sino que además, o sea, si este, el rally es hija de puta, este, escúchame, ¿cómo te voy a decir a vos que no? Si yo estoy acá en Tucumán, gracias a vos, este, no solo fue su soporte publicitario, sino que además después me contaba que él se venía, se quedaba en su casa, comía en su casa. Este, así que bueno, cuando no era famoso todavía. Y este, y bueno, y algún santiagueño que anda por acá también, el compañero de los contrapuntos, me decía que había estado el sábado en el recital que dio en el Teatro Alberdi y que le parecía lo mismo que me había contado la Vicky, ¿no? De que lo más interesante del rally es que uno siente, dice que el loco nunca pierde la esencia, ¿no? Que como que está ahí siempre, lo más puro de él aparece como muy latente. Y bueno, la verdad que cuando la Vicky el domingo nos contaba toda esta historia, a mí se me daban ganas, o sea, lloraba porque me emocionaba, digo, o sea, así, lo que la Vicky además decía, bueno, de todo el laburo, el mate cocido, de todos los años de lo autogestionario que era todo este laburo, que ya se lo comentaba, me contaba que además dice que se preparó una carpeta este con todo el material que aparece gracias al Gonza también en la página, este, y que un bueno, le llevó todo el material ese, este, así que bueno, estuvo realmente muy muy bueno. Y este, y bueno, la otra cosa que todavía estamos gestionando seguramente, este, es la posibilidad de que en los primeros días de noviembre Jaime Ross ande por estos pagos. Así que este músico uruguayo también que este nos cansamos bastante de pasar música de él. No, pero además es, digamos, a mí me parece fantástico que también comentemos en qué contexto viene. Claro. Resulta que Jaime Ross viene a presentar su película, una película que se llama 3 millones. Claro, que hizo con su hijo. Que hizo con su hijo, porque él empezó a levantar imágenes en el Mundial de Sudáfrica y antes, digamos, de la selección uruguaya. Y bueno, contra todo pronóstico, la selección uruguaya finalizó cuarta en el Mundial, fue la mejor latinoamericana. Una cuestión épica también. Ellos hicieron todo un trabajo documental que era una cuestión más bien para gusto propio, pero terminó convirtiéndose en una película que se llama 3 millones, ya. Que la verdad que estaría muy buena era verla y tener una pasada acá de esa película para, ya, que veamos. Sí. ¿Ah? Bueno, no, y además, bueno, por acá tuvimos también por el mate cocido a la gente de La Falta y Resto, y no nos olvidemos, digo, bueno, que Raúl Castro junto con Jaime Ross han sido muchos de los autores en forma conjunta de las letras, de las letras, y como la melodía, Adiós Juventud, claro, la murga por los barrios, bueno, cantidad de temas que han hecho juntos. Así que bueno, seguramente que cuando le digamos a Jaime que anduvo por acá también La Falta y Resto en el Mate Cocido, o sea, se va a enganchar con Jaime. Además, bueno, tuvimos la posibilidad de hacer allá en Uruguay, antes de venirnos, una serie de recitales también por los barrios. Así que bueno, esperamos que no se olvide esos orígenes y lo podamos tener por acá. Así que bueno, la verdad que eso han sido las novedades más interesantes que hemos tenido por el barrio. Todo golazo, che, que... Sí, sí. Quedan algunos más todavía que hay que... No hay que guardar algo para la semana que viene también. Che. Hay que terminar de meter... Pero viene el cierre fin de año. Bueno, sí, me alegro muchísimo, la verdad, felicitaciones a Sergio, a Gonzalo, que hizo su aporte. No, y a la Vicky, que nos arrimó el contacto. Mentora. Y que bueno, siempre nos está prometiendo mucha música para la radio, de toda la gente que anda actuando por acá y que necesita también que la difundamos, ¿no? Yo siempre digo que nuestra apuesta tiene que ser la radio que más música tucumana y nacional pase, así sí, que... Sí, yo creo que no estamos lejos, digamos, mejor dicho, probablemente seamos uno de las radios que más música tucumana pasa, pero no estamos conformes, debemos tener un porcentaje mayor de músicos tucumanos que son muy buenos. Sí. Y además digo que nadie la pasa. Sí, sí. Y que además digo, o sea, gracias a muchos músicos tucumanos, somos los que somos y tenemos lo que tenemos, digo, sí, porque sí, la solidaridad de ellos ha permitido comprar esta casa, armar la radio, equiparnos. Sí, la verdad que un abrazo, son compañerazos. debemos muchísimo, tenemos una orquesta gracias a ellos también. Así que bueno. Esta noche, a los que todavía tienen tiempo, a las 21:30 actúa en el Oreste Caviglia Pati Chancho en el marco del Septiembre Musical, presentando parte del material nuevo, que bueno, ustedes lo utilizan también muchísimo como cortina, así que está bueno. 21:30 entonces en el Oreste Caviglia, una noche a puro jazz, así que bueno, también a la gente que ande por ahí, que se acerque al Oreste Caviglia, darle una mano a los compañeros. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, nos estaremos viendo, seguramente va a haber otras entradas en próximos programas con novedades tan interesantes y gratificantes para nosotros como esto, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño... Corte con Rally Barrio Nuevo. Un saludo para Martín Valdivia, que nos está escuchando. Te pasamos tu tema en un ratito, Martín. Sí, y un abrazo a gusto. Con tu pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa. Tus movimientos me llevan como un cometa a la brisa, tus movimientos me llevan como un cometa a la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante del tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tu labio lo besa el viento. Tus pies dan vueltas y vueltas, tu labio lo besa el viento. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. No resisto a acercarme hacia tu cuerpo que huele a una florcita del pago que entre los montes florece, a una florcita del pago que entre los montes florece. Sigue girando la samba, sigo asentado en tu pecho. Enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Te enredo con mi pañuelo, me enredas con tu silencio. Esta samba hecha miel se hace una hoguera en la distancia. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, pintar con tu acuarela mis ocasos. Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago, amanecerme samba entre tus brazos. Mm. Tema libre. Lo que no nos entró en los otros bloques. Estamos de regreso en Trabajo de Hormiga. No, no lo dijimos bien hace un momento. Un saludo a nuestro compañero Augusto, que está peleando por un mundo mejor en el hospital de Monteros. Y peleando por recibirse también, por sí, eso sí. Nos pidió licencia, le dieron fecha para rendir su última materia. El señor se recibe de médico, así que ya saben que cuando con las próximas apariciones de Augusto, bueno, vamos a inaugurar el consultorio médico, ya legalmente constituido todo. Bueno, fuera de broma, digamos, la idea que hoy era retornar a nuestra querida sección de tema libre con nuestro costado gastronómico y hablando de nuestro nunca bien ponderado asado, ¿sí? El asado, pero ¿se acuerdan que la otra vez habíamos hablado, sí, el asado de carne, qué cosas más llevaba? Por ejemplo, chorizo, morcilla, molleja, si había el pollo o no, si correspondía cordero o no en el asado, qué sé yo, ese tipo de cuestiones, de digamos, qué carnes componen, qué carnes y chacinado componían una buena parrilla. Y ahora queríamos hacer una pequeña, digamos, un pequeño repaso de las cosas que acompañan al asado, pero que no son cosas que van a parrilla, ¿sí? O cosas que sí pueden ir a parrilla, pero no son carne. Por ejemplo, la cebolla y el pimiento. Batata, papa, choclo. Todas esas cosas se van a la parrilla o al rescoldo para acompañar las carnes. Y también, bueno, acompañamos con algunas cosas que van o hervidas o crudas, en ensalada, en salsas, en chimichurri. Entonces, bueno, queríamos que la gente, si tenía alguna preferencia o algún ingrediente particular que le gustaba para acompañar el asado, nuestro tradicional asado, que nos contara. Que y bueno, acá en el equipo hay algunos aportes para hacer, ¿no? Si, por ejemplo, digamos que en Tucumán, por lo menos, la ensalada más clásica para acompañar el asado es lechuga y tomate, pero hay variantes, digamos, la verdad que hay muchas cosas que se pueden hacer para acompañar, ¿no? Personalmente, creo que la mejor ensalada para acompañar un asado es la de cebolla y tomate, popularmente llamada salteña. Ajá. Que el secreto es cebolla y tomate y todos los condimentos que puedas poner con aceite de vinagre. Picado chiquitito. Sí, es muy rico. Ahora, ¿a eso vos lo pones encima del pedazo de carne o te gusta poner al costado? Al costadito. Ajá, está bien. Porque hay algunos aderezos que, como esto, hay gente que lo manda encima y otras cosas que lo manda al costado y como que vas sopando la carne. Por ejemplo, la criolla me gusta mandarla encima del pedazo de carne. ¿Ah? ¿Vos qué? ¿Te gusta ese tipo de ensalada? Sí, nosotros cuando comemos el asado, más allá de con mi familia, toda la gente en Jujuy, es como medio infaltable la yahua. La yahua es el ají boliviano, ajá, el cual está hecho por tomate y un ají muy poderoso, muy fuerte, ajá, que es el locoto, que sí, dicen que hay que hacerlo enojar antes. Ajá. Empiezan, lo golpeamos por un par de minutos en nuestras manos al ají. Ajá. Después, bueno, eso unos lo hacen manualmente y otros en la licuadora. Como nosotros tenemos un negocio de empanadas allá, sí, también lo utilizamos mucho el ají. ¿Cómo lo hacemos? Lo licuamos todo el tomate y el ají. Ajá. Y hacemos esa salsa que se llama yahua. Queda una cosa bien, digamos, espesa y bien, o sea, no se ve ningún pedazo de nada. Es una sola pasta como digamos licuada y sin con la textura pareja, digamos, ¿no? Así es, está así bien. Sí. Porque acá la salteña, digamos, vos notas, digamos, el pedazo de cebolla, de tomate, de pimiento, no sé qué más tiene, va como enterito y nadando en el, como decía Gonzalo acá, en el aceite y un poco de vinagre. Claro, me pongo químico y diría que es una solución heterogénea, homogénea. Claro. bueno, yo le comentaba recién que uno de los inventos que no sé a quién se los saqué, de dónde los salió, si fue un amigo, un pariente. Acá en Tucumán se da muy bien la palta, ¿sí? Como en todo el norte, digamos. que en algún lado le dicen guacamole, pero el guacamole en realidad es una salsa hecha con palta, digamos. Bueno, yo hago un preparado que es también es como una especie de puré. Hago un puré con la palta, ¿sí? A eso le agrego ajo, limón, sal y un poco de orégano. Acá Daniela decía que ella no le agrega orégano, que usa la palta así también. Y bueno, eso va como también al costado del plato, del pedazo de carne, y cuando vos cortás el pedazo le pones una puntita de exquisito, digamos. Aquí quiero, entre paréntesis, quiero mandarle un saludo a nuestro también ausente compañero Santiago Camuña, que nos olvidamos de él. El saludo, bueno, Camuña, es porque Augusto se va a recibir y nos va a invitar a una fiesta, esa es la claro, razón. Claro, sí, vos que tenés para... la diferencia. Vos que tenés para pues, intercambio. No. Los saludos no son gratis. Sí, sí. De igual manera, Santiago nos menciona de que, como él es un salvaje, que el asado se come solo a los salvajes, con la mano, con mucha sal, sin cosas verdes. Ah, no, bueno, yo decía, yo creo que sí se puede comer así, digamos, de por ejemplo, digamos, cinco personas, una sola tabla, un solo cuchillo, un solo tenedor, digamos, cortando los pedacitos y cada uno manotee, por supuesto que esquivar el cuchillo, la verdad que queda rico de esa manera. Pero también me gusta el acompañarlo con otras cosas, qué sé yo, poner las papas con ajo y perejil al natural. Otra cosa que, por ejemplo, con las papas también está buena, meterla al rescoldo. El rescoldo se hace muy bien. Digamos, la tenés que mandar al rescoldo como hacemos normalmente con la cebolla y con el pimiento, digamos, que para que se dore ahí, con la cáscara. Y cuando la sacás, hay gente que lo come la cáscara, hay gente que no la come la cáscara, pero bueno, si está bien lavada no hay drama, digamos, la limpias bien. Esa es una, por ejemplo. Y bueno, un clásico para mí es el morrón, el pimiento morrón rojo, que se lo mando también al rescoldo o a la parrilla, se asa, ¿sí? Se le saca la piel, se cortan tiras más o menos cortitas, y si vos le metes ajo a esa mezcla y lo comes así nomás, digamos, sin necesidad de agregar más. Y otra variante es agregarle la cebolla, que también va al rescoldo, la cortás también en gajitos y la mezclás con el pimiento, y si querés le agregás una hojita de perejil fresco, también queda bien, digamos. Sí, aquí estamos comunicados con un ex compañero de la secundaria, que era un compañero de intercambio, que es Arnold Johnson de Islandia. Uf. Y nos está diciendo mencionando de que ahí son las 1:20 de la mañana y nos estás escuchando, y que el asado es muy rico, que es una hermosa tradición americana o argentina más que nada, que quisiera volver para comer un asado, ya que ahí los asados escasean. Yo ya conté aquí la anécdota de que volví con síndrome de abstinencia de asado, ¿no? Sí, mal cuando fui a Bolivia y Perú, a pesar de que comía carnes, digamos, similares, pero no, el asado es otra cosa. Claro, aparte los cortes argentinos en el exterior son caros, no hay carne para todo. No, y además me parece que el secreto está en que los carniceros de acá, digamos, que te hacen el corte, saben identificar cuál es para milanesa, cuál es para asado, cuál es para guiso, qué sé yo. Allá en Europa es carne o hueso, digamos, no hay... Bueno, es un poco bruto esto, no en todos los países, pero... En algunos países no tienen esa diferenciación de... Bueno, pero acompañando... yo apoyo todas las propuestas de las ensaladas que habíamos mencionado, pero me voy a acoplar con Santiago en esto de que un viaje para ver un equipo de fútbol, una banda, y alguna vez habré comido un asado hecho en los rayos de una rueda de bicicleta. Sí, sí, sí. Y seguro. Era asado de achura. Ah, y, sí. Y sí, era rico igual. Seguro, seguro. Igual, otra cosa que yo quiero recordar con mucho cariño es el tema de los asados en la obra, en construcción. ¿Sí? Tiene un gusto especial por el tema de que se hace con la leña con el recorte de la madera de encofrado, ¿sí? Que la madera de encofrado se utiliza varias veces y cuando se arman los encofrados de madera se van quedando recortes. Eso se utiliza para el asado. Ese recorte que tiene, digamos, acumulado cemento, agua y arena de varias obras, digamos, y termina en la fogata, y le no sé si es ese será el secreto, o es que los muchachos de la obra tienen una mano especial, pero sale muy rico el asado. Y la verdad que digamos muy muy frecuente ver en esos contextos que no digamos que se come solo el asado, pero también es verdad que casi siempre que nos juntamos a hacer asado en la casa de alguien hay alguna cosa para acompañarse. Digamos, lo más clásicos son el tomate, la lechuga, la papa hervida, pero hay por ahí algunas sorpresas, por ejemplo, qué sé yo, alguna vez alguien me hizo probar una especie de escabeche con berenjena, que quedaba muy bueno para acompañar la sal. No la conozco. No, no, era una cosa muy, muy buena realmente. Mira, yo identifiqué que tenía, no sé cómo se la preparaba, si va al horno, le sacan la cáscara, le ponen, no sé, ajo y alguna, o perejil o alguna cosa verde, digamos, que le daba sabor y quedaba espectacular. Después, por ahí usar el repollo crudo, digamos, con algún vinagre y algún acompañamiento de una zanahoria rallada, digamos, una ensalada gourmet, digamos, una variante gourmet de ensalada, pero queda muy buena. Hay gente que la prepara muy bien, yo no sé cómo hacen, porque muchas ensaladas que yo como no le descubro el secreto. Eso también me encanta, es decir, bueno, a ver, sorprenderme, encontrar algo que no detectas rápidamente cómo se ha hecho, pero que está bueno. Claro. Y bueno, es como la cultura del asado, un tema que lo habré visto en muchos programas de la tarde en la televisión, pero que vale la pena mencionarlo ahora, sino que el asado siempre es sinónimo o de familia o de juntadas con amigos, y siempre cae en alguien la responsabilidad del fuego, de la ensalada. Claro, seguro, seguro. Y digamos que el que te tire la responsabilidad de hacer el fuego es como que te da una categoría. No todo el grupo humano, todos saben hacer fuego, eso es así. Porque es la primera clave para que el asado salga bien, ¿no? O sea, que el fuego esté bien hecho, que no eche humo, qué sé yo, todo eso, ¿no? Bueno, ¿hubo respuesta de nuestros...? Sí, aquí tenemos un oyente que es Ricardo González, que nos dice que la ensalada con la que se acompaña el asado es la ensalada de Rusia, como dice un amigo de él. La ensalada, la ensalada rusa. Claro, es un clásico, verdad, también sí. La ensalada rusa. La ensalada rusa le decimos acá en Argentina, no sé si será de Rusia, papa, zanahoria, arveja y viene acompañado con mayonesa. Y huevo. Bueno. Y huevo también, sí. Sí, bueno, yo conozco la versión simple de papa y huevo y se acabó. No, pero no sé, a ver, se le podrá pedir al compañero que tire sus... Yo la conozco con zanahoria, papa y arveja. Y la conservada mayonesa. Sin mayonesa no funciona eso, ¿no? A ver, entonces... Ricardo González, ¿nos puede decir cómo es tu ensalada de Rusia, como te decís vos? La ensalada de Rusia, está bien. Y seguramente debe ser una... Bueno, debe ser un... Otra ensalada que también... Bueno, que no es muy... muy del gusto argentino, es la ensalada Waldorf. Que es con manzanas, apio y crema de leche. Y es rica, digamos, sí, es buena, digamos, es una bomba también. Pero suena extraño. Yo, digamos, en algunos asados he comido de esas cosas y la verdad que no. Es como fuera de contexto, pero bueno, vale también. Muy bien, hablando de bombas, aquí Martín Valdivia nos está diciendo que tiene otra ensalada que explota, que es pimiento, tomate y cebolla con un toque de ají y vinagre. Bien jugosa, explota, es el adjetivo que caracteriza. Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno, sí. Así que bueno, hay como que se perfilan una especie de ranking de preferencias, como el tomate, el pimiento, la cebolla. Yo soy un particular enamorado del ajo, digamos, casi a todo lo que puedo meterle ajo lo meto, digamos, me parece muy bueno. Bueno, yo de la cebolla, La cebolla es la compañera de todo. Sí, es más, yo tengo un amigo que decía... La verdad que la vida sin cebolla y sin ajo no tendría sentido, digamos. O sea, él equiparaba, por ejemplo, al sexo, digamos, una cosa así tan importante para la vida como... Claro. Sí, yo también creo lo mismo, las prioridades son dormir, comer y sexo. Ajá, bueno, está bien. Bueno, Espero que le haya gustado. No sé si hay algún aporte para agregar de esto. Seguramente va a seguir siendo polémica, digamos, por ejemplo, el tema del pan. ¿Cómo se utiliza el pan? ¿Qué pan es el que vale? ¿Qué uso se le da al pan? Digamos, más allá de que si hay mucho, termina habiendo una guerra de pancitos, digamos. O sea, hay que calentarlo el pan. Y antes de salir el asado hay que hacer el famoso choripán con el pan caliente. Eso, claro. Si lo vamos a hacer bien, tiene que ser así. Ajá, me parece muy bien. Así que bueno, esto da, como decíamos, mucho para charlar, sobre todo porque es el tema de charla, digamos, nuestro, que es el asado. Bueno, hubo una muy buena respuesta de nuestros oyentes. Muy bien, este tema va dedicado para Martín Valdivia. Aquí el Tony, mi compañero, decía que es un tema dedicado para un famoso narcotraficante. Claro, el limón supuestamente era, le decían el limón a un guardaespaldas de Enrique Escobar Gaviria. Pablo Escobar Gaviria, que era un narcotraficante del jefe del cártel de Medellín, de la ciudad de Medellín. Era el más importante, después cayó en cana, después, bueno, digamos, se opacó el cártel ese. Y el limón era un personaje grandote que tenía picadura de viruela. Y por eso le decían el limón. Entonces el tema de los redondos se refiere a te mata el limón, te mata el sicario de Pablo Escobar. No sé si era verdad, pero me la contaron como verdad, ¿no? Sabía que estaba relacionada con Pablo Escobar, pero que él le dice al limón, me mata el limón o algo similar, y que el bloque, que era el bloque que lo estaba buscando a Pablo, venía por los techos para matar, que finalmente lo mata. Bueno, de igual manera, Martín Valdivia debe saber la historia, debe ser fan de Pablo Escobar. O de los redondos. O de los redondos, uno de dos. Este tema va para vos. Las promesas hechas. La respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Bueno, estamos de vuelta en Trabajo de Hormiga, nuestro Trabajo de Hormiga número 25. Para respuesta a nuestros pueblos, hoy vamos a hablar de la movida que hubo a nivel mundial contra Monsanto, ¿sí? Monsanto es una empresa dedicada a la producción y venta de semillas transgénicas y todo un paquete tecnológico asociado a la producción de granos, básicamente, pero que tienen larga experiencia en producir otros venenos también, digamos, como el DDT, como la gente naranja, etcétera, etcétera. Es una multinacional que seguramente, tomada como si fuera un país, sería la sexta o séptima economía del mundo. Es un conglomerado, o sea, además de Monsanto tener, digamos, una serie de divisiones que hacen determinado desarrollo y tener grandes negocios, tiene además alianza estratégica con otras empresas que están trabajando en cosas similares, como Decalb, Cargill, que son marcas que uno escucha relacionadas a la producción agrícola acá en Argentina. Y bueno, esta gente, digamos, su caballo de batalla, su principal digamos activo, son las semillas transgénicas resistentes al Roundup, ¿sí? Incluso, bueno, están patentadas y toda esta cuestión, y son los que con gran apoyo de su época de la década de 90 de Clarín Rural, instalaron el modelo que hoy estamos conociendo de producción de soja en la Argentina y en otros países, digamos, o sea, que consiste en, digamos, básicamente tener comprar la semilla a estos muchachos, fumigar con Roundup, que elimina todo las hierbas y malezas que no son la planta de soja. La soja es resistente al Roundup. Y este tipo de explotación, digamos, requiere obviamente muy poca mano de obra, porque no hay gente sacando los yuyitos, digamos, de lado de la planta. Se fumiga directamente con aviones o con otros aparatos mecánicos, digamos, y genera una degradación impresionante del suelo y una contaminación tanto del suelo como del aire, como de las capas freáticas de agua, donde saca agua, y esta contaminación produce enfermedades. Si uno no consumiera la soja, aún así, viviendo cerca de una plantación de soja, uno está expuesto a tóxicos muy importantes, ¿sí? Eso lo están sufriendo muchos pueblos de la Argentina. Además, hace muy poco tiempo tuvimos el primer juicio, que culminó con unas condenas muy livianas, de todos modos, contra dos productores y un fumigador en Córdoba, que fumigaban con avión cerca de un barrio que se llamaba Isla Malvinas en Ituzaingó. Este y otros pueblos han armado una organización que se llama Coordinadora de Pueblos Fumigados, una cosa así, y han generado una serie de movidas anti el modelo de explotación este extractivo que propone Monsanto y otras compañías, y el Estado argentino, como modelo de producción de alimentos, digamos. Básicamente, la soja argentina, y casi toda la soja que se produce en Latinoamérica, está destinada al mercado chino para alimentar, sí, los chanchitos. Los cerdos, sí. Exacto. Ustedes imagínense, estábamos haciendo cuenta la otra vez. China tiene más o menos 1.500 millones de habitantes. Si consideramos que cada persona, cada chino, digamos, puede llegar a consumir, digamos, dos cerdos por año, digamos, a través de todo el año, digamos que sacrifican 3.000 cerdos, 3.000 millones de cerdos al año. Hay una producción obviamente muy grande de estos animales. Ustedes imaginen la cantidad de soja que comen esos animales, y todo lo que ese consumo tracciona esta industria, que es esta digamos, agricultora extractiva y contaminante, y es el gran negocio, digamos, que han montado estos muchachos, bueno, y con gran beneplácito de la gente del campo, digamos, de acá, con la famosa cuestión esa de la retención, ¿se acuerda? Acá en ese momento, y ahora tampoco se discute el modelo de agricultura sustentable, sino era la renta sobre eso, digamos. Sí, sí, recordemos que acá en Argentina, bueno, en Buenos Aires ya hay 3 plantas de Monsanto, y volvemos a recordar lo que dijiste vos sobre la instalación acá de una planta acá en la provincia de Tucumán y otra en Córdoba. Sí, sí. Esta Monsanto es muy conocida, ¿no?, por el glifosato y por haber tenido distintas circunstancias con respecto a a los agroquímicos que producían. Por ejemplo, estuvieron en la guerra de Vietnam por parte de Estados Unidos probando todo su potencial químico contra las personas que vivían ahí, ¿no? Exacto, usaban defoliantes, digamos, para destruir todo tipo de vida que hubiera a la vuelta, para quitar al campesino la posibilidad de que se quedara en una zona. Bueno, tremendo. Ahora quería compartir con ustedes un testimonio de una madre de Ituzaingó, del pueblo de Ituzaingó, que habla en las movilizaciones y de la resistencia que están ellos llevando a cabo en contra de este tipo de explotación. Bueno, lo compartimos y después seguimos con otros aspectos de esto. Hay un problemita, ya lo vamos a encontrar al audio. La cosa, bueno, repetimos, el juicio que se hizo, que hicieron la madre de Ituzaingó en la provincia de Córdoba, sí, fue el primer juicio que llegó, pero ya hay muchos intentos de judicializar la cuestión. Acá en la provincia nuestra hubo casos en Nacheral, digamos, denunciados por los vecinos, que había fumigaciones que pasaban por encima de escuelas, todo tremendo, ¿no? Así, bueno, vamos a escuchar el testimonio de esta mujer, que es parte de la organización de la Madre de Ituzaingó, y bueno, en el marco de esta movilización en contra de Monsanto. Soy una mamá de Malvinas Argentinas, una mamá preocupada, una abuela preocupada, una ciudadana preocupada por estas cosas que nos quieren imponer. Una imposición que viene de la noche a la mañana a cambiarnos la vida. A cambiarnos la vida para hacernos pensar, para hacernos poner de pie, para decir que estamos presentes, para decir que no queremos que nos impongan la muerte, la enfermedad. No queremos que nos impongan un modelo que no queremos aceptar porque estamos viendo que no nos conviene. Y para decir que no nos conviene, estamos haciendo uso de la democracia, porque se ha dicho que estamos trabajando contra las instituciones. Yo les digo que contra las instituciones no se trabaja tomando las herramientas que la democracia nos brinda, que es la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de manifestarse libre. Nos dicen que no vamos a ganar nada con expresar lo que sentimos. Nos dicen que ya está todo escrito, que ya están todos los contratos cerrados, que no ganamos nada con salir a la calle, que las decisiones ya están tomadas, que es muy difícil volver atrás. Yo les digo que mientras tengamos voz, no todo está decidido, que tendrán que entender que los gobiernos están donde están porque nosotros lo decidimos, que no son ellos los que disponen de nuestras vidas sin nuestro permiso. Les hemos permitido hasta ahora hacer su voluntad, pero no es la nuestra. Nuestra decisión es hacerle escuchar que no estamos de acuerdo y para mí la primera batalla ya la ganamos porque nos están escuchando. Para mí no todo está perdido como me quieren hacer creer. La batalla recién empieza. Tendrán que romper contratos, tendrán que dar marcha atrás, tendrán que decir y aceptar que se equivocaron. Tendrán que entender que el soberano no les dice que sí, que el soberano les está diciendo que se pongan de rodillas ante el soberano que es el pueblo. Nos dicen que quieren el progreso para Malvinas. Malvinas necesita progreso, pero Malvinas es demasiado digna para aceptar un progreso a costa de esta situación de enfermedad, de contaminación. Nos dicen que la historia quedó atrás. Yo les digo que la historia se escribe para que los pueblos no cometan los mismos errores. También me dicen que cómo voy a salir a hablar en contra de un intendente que yo voté. Y yo les digo que en este sentido, ahí, en mi voto, en mi expresión, es donde yo encuentro el fundamento para mi reclamo, porque no veo que me estén representando. Yo los voté para gobernar. Yo creo que gobernar no es imponerle a un pueblo un progreso de enfermedad. ¿De qué progreso nos hablan? Del progreso económico para las multinacionales que no aportan nada a nuestro país, que se llevan todo lo que encuentran a cambio de dólares. La vida no tiene precio, la vida está por encima de cualquier valor monetario. La vida no se vende. A veces me ponen un ejemplo mediocre y despreciable. ¿Qué queremos ganar con esto si todo está contaminado? Que las mandarinas que comemos están contaminadas, que la acelga, que la lechuga, que el tomate. ¿Acaso no es tiempo de que nos demos cuenta y empecemos a luchar? ¿O tenemos que dejarnos pasar por encima? ¿No tenemos que dejar que nos guíe la mediocridad, la derrota, el desánimo? No me importa. Si nos vamos cansando en el camino, encontraremos la fuerza cada vez que volvamos a casa, cada vez que vemos los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos. En eso encontramos la fuerza para seguir luchando, porque no hemos parido hijos para que los vengan a matar, para que los maten con alimentos. Hay compañeros de mi trabajo que tienen miedo de decir por perder un trabajo, porque están contratados, porque tienen pasantías. Me preguntaron hace un tiempo cómo hago para salir y decir que estoy desconforme. A mí no me importa mi trabajo si a cambio de eso tengo que entregar la vida de mis hijos, de mis nietos. Tendrán que rever las políticas, tendrán que ver presidenta, gobernadores, intendentes, tendrán que ponerse a pensar, buscar nuevas políticas de producción, porque el pueblo ya se dio cuenta que esto no conviene, que esto no es una producción sana. Tendrán que ponerse a pensar, tendrán que gastarse un poco el cerebro pensando cómo van a hacer para sacar dinero que no sea de las retenciones del agro a costa de los agroquímicos, de los agrotóxicos, de las internacionales, multinacionales que vienen a quitarnos nuestros recursos naturales. Los recursos naturales no se venden, es un derecho inalienable, no está en el tráfico de comercio porque no se vende, no se transfiere, no se canjea por plata. Tenemos un solo medio ambiente y cuando lo hayamos destruido, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién de nosotros se cree Dios y tiene la capacidad de Dios para crear un nuevo ambiente? Cuidemos este que todavía tiene algo por salvarse. Todo no está perdido, es tiempo de salvar, es tiempo de pensar, de arriesgarse, de salir, de gritar hasta que nos escuchen. Vengo de Malvinas a decirle en definitiva que sí a la vida. Vengo a decirles que de parte de la Asamblea de Malvinas Argentinas le decimos no a Monsanto, sí a la vida. Gracias. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, muy movilizante el testimonio de esta compañera de Córdoba. Me interesaba también que comentáramos el contexto internacional, porque hubo todo esto es una protesta internacional que se propusieron que la gente fuera a protestar en donde hubiera oficinas Monsanto, por ejemplo, por ejemplo, los países en los que hubo movilización y marcha en contra de esta multinacional: Canadá, Filipinas, Argentina, otro país, Estados Unidos, Alemania, Ecuador, Paraguay, Brasil y Perú, Japón y otros. Y recordemos que la organización que se inició esto se llama Occupy Monsanto, que hace una referencia a Occupy Wall Street, digamos, como señalando. Una parte importante del capitalismo salvaje globalizado que hay que combatirlo globalmente. Por eso ellos propusieron que se hicieran en movilización en todos lugares. Y en Estados Unidos, el Occupy Monsanto se instaló frente la ciudad de San Luis, frente a la oficina central de Monsanto. Y otra cosa importante, bueno, a ver, Mauro, en la Argentina, ¿dónde hubo? Movilizaciones, bueno, hubo en Córdoba, aquí en la provincia de Tucumán, en Rosario, en Bahía Blanca y en Buenos Aires. Y una cosa importante era el tema de Paraguay. Los compañeros de Paraguay dicen afuera Monfranco. ¿Ah? Porque Monsanto fue uno de los instigadores y financista y uno de los beneficiados directos del golpe de Estado este institucional, parlamentario, como quieran decirle, un golpe de Estado al fin y al cabo, de Franco, que destituyó al gobernador Lugo, al presidente Lugo. Ahí fueron bastante importantes las movilizaciones, e inclusive hay ya todo un movimiento en defensa de las semillas transgénicas. En contra de las semillas transgénicas y a favor de recuperar las semillas nativas. Está la página web también de Monsanto, en la cual ellos irónicamente que dicen que su objetivo es producir más, conservar más, mejorar la calidad de vida. Sí. Ahí hablan de la agricultura sustentable. Bueno, yo también tengo una... No, ellos de alguna gente sí mejoran la calidad de vida, digamos, de los que tienen, soja, mejoran la calidad de vida de una. Del vecino que vive al lado del campo de soja y que es fumigado, ese no creo que le mejoren la calidad de vida. Claro, y otra cosita para recalcar era que en Francia se hicieron experimentos, se hicieron estudios acerca de todas las semillas, de todas las cosas que tenían acá, de Monsanto, y se descubrieron 200 tóxicos. Ajá. Así que como para que más o menos nos demos una idea de qué estamos hablando, ¿no? Sí, y bueno, en muchos países, en los países estos europeos, está prohibida, digamos, ese tipo de cultivo con organismos genéticamente modificados. Nosotros queríamos celebrar, digamos, que hubo movilización en contra de este monstruo. Seguramente vamos a seguir tocando el tema de los agrotóxicos, Monsanto y todo esto, porque es una realidad que además viene a instalarse en Tucumán. No sabemos todavía qué reacciones va a haber en Tucumán cuando la gente se entere de qué va a pasar con esta gente, en qué va a consistir la planta experimental que van a tener. Bueno, yo creo que va a haber alguna resistencia, seguramente. Nosotros acompañaremos la resistencia que haya. Así que seguramente va a haber otro capítulo más de Monsanto o Mondiablo, que también es otro de los apodos que tiene esta compañía. En algún otro trabajo de hormiga y también en los otros programas de nuestra radio que tocan los temas ambientales, los temas de pueblo originario, de derechos de la de los sobre los bienes comunes. Y bueno, espero que les haya gustado nuestro pequeño informe sobre Monsanto en esta actualidad de las marchas en contra que hubo. Nos estamos despidiendo. Acá estuvieron Mauro Ruiz, Gonzalo Roldán, Daniela Cademartori. Les habla Antonio Martínez. Antonio Martínez. Y haciéndose el aguante del otro lado de la red o del parlante, todos ustedes. Recordamos que se escucha por en vivo por 87.7 FM del Mate para el barrio Ate en San Miguel de Tucumán y alrededores. Y por internet a través de matecocido.org.ar. Muy bien, no te vayas, que ahora la programación del Mate Cocido continúa con No Reciclable. Sí, creemos que sí. Y bueno, además agradecemos y saludamos al compañero de Retaguardia que nos retransmiten los lunes a las 22 horas desde la retaguardia.com.ar. Muy buenas noches. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Una vez trabajaba en la quinta, cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. No voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, en busca de trabajo. Entonces habló Don Gamaco y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero... Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Es para ustedes, compañeros. Primero.